Uruguayos en el Frente presenta el microprograma cultural de integración regional, Uniendo Culturas, con la conducción del artista plástico rioplatense, el compañero Roberto Sabán. La Televisión Nacional del Uruguay estrenó el pasado 1 de junio una serie de 9 capítulos para el canal de los niños. Esta es una serie que se llama Los Artistonautas. Es una serie animada para niños uruguayos y del mundo sobre pintura uruguaya. Esto fue un proyecto que presentó el canal nacional junto con el Museo Nacional de Artes Visuales mediante una convocatoria pública dirigida a realizadores independientes, a editores, a dibujantes, para que se presentaran propuestas en cualquier género. Y de los 25 proyectos que se presentaron, ganó el de Chucho Producciones. Es un grupo de jóvenes que ya habían hecho alguna experiencia en dibujos animados en el Uruguay y ganaron el concurso. Es así que Televisión Nacional cumple, junto con el Museo Nacional de Artes Visuales, producir contenidos nacionales infantiles de muy buena calidad. La verdad que son excelentes cada uno de los 9 capítulos. Esto genera la iniciativa para que productoras independientes hagan cosas en nuestro país y sobre contenidos culturales, patrimoniales del país, que generó además una muy fuerte audiencia de niños, porque está muy bien hecha. Se trata de 2 niños, Felipe y Sabrina, 8 y 9 años. Ella es la intelectual, la que le gusta el arte, los libros. Felipe está más para el fútbol, pero juegan con un GPS, una caja que los transporta en el tiempo. Y esta fantasía de transportarlos en el tiempo los va llevando a encontrarse con Carmelo de Azardún, por ejemplo, y preguntarle por qué pintó y dónde pintó y cómo era su mundo. Se transportan y hablan con Barradas, o hablan de repente con Torres García o con Cunio, y así van viajando hacia el pasado a encontrarse con los pintores uruguayos, mientras que la tira de dibujos animados los va mostrando en interrelación con estos personajes, Felipe y Sabrina, y con obras patrimoniales del Uruguay, obras y cuadros que los niños van a poder ver en el mismo museo, porque hay una coordinación entre TNU, el canal uruguayo, y el Museo de Artes Visuales. Ha sido una excelente propuesta que está vigente y que está para ser vista desde la Argentina. Lo podemos ver conectándonos con el canal TNU, y ahí van a ver los 9 capítulos de esta serie Los Artistonautas, una producción de serie animada para niños con producción uruguaya sobre pintura uruguaya. Esto fue Uniendo Culturas, el microprograma cultural de Roberto Sabán.